La calidad, mucha calidad. Te robaste mi corazón, wow. Cuando me dejaste solo en aquella estación, princesa, a mí me dolió un montón, Ver que te alejaba sin resignación. Te robaste mi corazón, wow. Cuando me dejaste solo en aquella estación, princesa, a mí me dolió un montón, que te alejaba sin resignación. Me dejaste, me usaste, me heriste. No me canso preguntar cómo pudiste. Y me echaste para un lado sin importar nada. Un perro va en la lluvia buscando dónde escapar. Vos sabés que nunca voy a olvidarte. Tu cosita calientita, mamá. Yo siempre subí ahí desde el principio. Y tú no, para mí yo sé que tú vas a estar la vereda. Corazón.